Licenciado Omar Chamorro es mi nombre, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto, Omar. Bien, gracias por atendernos, licenciado. En realidad nuestra intención es hablar un poco con usted y que nos cuente sobre este plan de regularización para deudores de planes que tiene ARBA, que va a implementar o que va a lanzar ahora. ¿Cómo es? La idea es básicamente, simplemente tratar de incorporar a aproximadamente unos 100.000 contribuyentes de la provincia de Buenos Aires que por distintas razones se les ha caído el plan en el que estaban vigentes. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues es caducidad. Aquel contribuyente que tiene un plan de pago con la provincia de un número X de cuotas y en algún momento está por terminar o se le cae, no puede pagar alguna cuota, el plan cae automáticamente y se vuelve a la deuda original con los intereses que tenga esa deuda independientemente del plan en el cual uno está inscrito. La intención que tenemos nosotros y en función también de un montón de consultas que también hemos tenido es dar esa posibilidad a ese conjunto, a ese universo de contribuyentes de volverse a incorporar al plan original pagando las cuotas adeudadas con un interés y de esa forma recuperar los beneficios que tenía en el plan original, dado que la provincia desde el año 2009 a la fecha no ha implementado ningún plan de pagos que dé beneficios muy importantes. La intención es que ellos recuperen esa posibilidad del plan original y que de esa forma tengan regularizados en su situación impositiva con la provincia. Es importante, Divela, buen día, Martín Rodríguez es mi nombre, el tema que usted dice de que va con interés este tipo de cuestiones, porque si no muchas veces los contribuyentes que cumplen hablan acerca de que ellos no tienen beneficios, ¿verdad? Está perfecto la aclaración. Acá lo que nosotros hemos instrumentado y sobre lo cual hemos instrumentado la política de administración tributaria de la provincia de Buenos Aires es que el único que tiene beneficios importantes y que tiene que estar absolutamente claro es un contribuyente que cumple con sus obligaciones tributarias en la provincia todos los días. Imagínense que el año 2009 nosotros subimos, la provincia no ha instrumentado ningún tipo de moratoria. Es decir, la moratoria que es básicamente una bonificación, ¿no? un beneficio importante sobre los intereses que se les cobra las deudas. La provincia hace dos años que no aplica ningún tipo de beneficios extraordinarios sobre esos intereses. Acá, y también está absolutamente claro que los contribuyentes que menos pagan son los contribuyentes, estamos hablando en términos porcentuales, que están al día con la provincia. Acá no estamos diciendo que el contribuyente que se reincorpora va a pagar menos que el contribuyente corriente en la misma situación. Eso que tiene que quedar absolutamente claro, porque nosotros hemos dado una política que está orientada principalmente al cuidado y a la protección y a los beneficios y a los servicios que le brindamos al contribuyente que cumple con sus deudas. Con Divelia, sí. ¿Y a qué se debe este crecimiento de un 31% que se habla en la recaudación bonaerense? Y yo creo principalmente, sin duda, que la posibilidad que tomó el gobernador Scioli a partir del año 2007 de instrumentar una agencia de recaudación que tenga la posibilidad de gestionar ágilmente, que sea un ente autárquico de la provincia, que tenga financiamiento propio, y también, digamos, las condiciones económicas que tiene el país desde el año 2003 a la fecha, hacen que la posibilidad de que la recaudación esté en los niveles que estamos hablando, como dice usted, 31%, nosotros hemos duplicado la recaudación impositiva de la provincia de Buenos Aires desde el año 2003 a la fecha, es decir, hemos hecho un esfuerzo enorme en materia de política impositiva, acompañado por la legislatura. Usted tenga claro también que esa política impositiva, la ley impositiva que está vigente hoy en la provincia de Buenos Aires, fue aprobada por unanimidad por la Cámara el año pasado, y sinceramente obedece a ese tipo de cuestiones. Y también hay una cuestión que creo que es fundamental en este sentido, y que la ciudadanía acompañó el día domingo, es decir, claramente los impuestos que la gente paga se devuelven a la población bonaerense en obras, en acciones, en servicios. Realmente creo que son gobiernos absolutamente transparentes, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, que el objetivo y el fin de los impuestos que se recaudan están orientados a mejorar las condiciones de vida que tiene la población bonaerense. Divela, uno de los temas que tiene el argentino, y me animo a generalizar en su, podemos decir, impuesto en su cultura, es la poca cultura tributaria, ¿verdad? Correcto. Sabemos que desde ARBA por ahí se están realizando acciones tendientes a ir cambiando esto, ¿verdad? Claro, exactamente. Nosotros estamos aproximadamente en la semana que viene, estamos implementando un plan de cultura tributaria. Vamos a dar charlas para casi medio millón de chicos en etapa secundaria, donde les vamos a explicar a los chicos claramente por qué hay que pagar los impuestos, cuáles son los impuestos que recauda la provincia, a dónde están destinados los impuestos. Me parece que lo que tiene que quedar claro acá es así, tener una educación, como bien usted dice, igual que se hizo en materia de seguridad vial, igual que se hicieron un montón de acciones, que la juventud, que los chiquititos comprendan la importancia y la relevancia que tiene pagar impuestos en la sociedad, y en ese sentido nosotros estamos instrumentando este plan, y ojalá que en algún momento lo podamos incorporar en la currícula de educativa para poder tener un espacio importante en los chicos, porque usted imagínese, la provincia tiene casi 350.000, casi 400.000 docentes en ejercicio, más de 10 millones de metros cuadrados en edificios escolares, 4 millones y medio de chicos en etapa escolar. Estamos hablando de un sistema educativo importantísimo que se financia con recursos genuinos, que lleva más del 30% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un sistema que es el más grande de Latinoamérica. Realmente hay que poner las cosas en valor, y creo que es el mejor lugar para ir y tratar de hacerlos entender, comprender, que toda la posibilidad de tener hoy mejores caminos, acceso a una vivienda, la posibilidad de mayor seguridad, justicia, todo ese tipo de cuestiones se financia con los recursos que tiene la provincia. Dibel, hablando de educación y de evasión, ¿cuál es el sector de la economía de la provincia que más se está evadiendo en este momento? En líneas muy generales, pero digo, ¿cuál es el sector que ustedes ven que más está evadiendo impuestos? Yo ahí, discúlpeme, pero yo creo que uno paga justo por pecadores. Cuando habla uno de un sector en particular, seguramente esas generalizaciones incorporan gente que está al día con sus impuestos y cumple con sus obligaciones tributarias todos los días. Nosotros tenemos algunas cuestiones particulares. Usted imagínese que la provincia cobra impuestos muy heterogéneos, cobra impuestos. Nosotros cobramos impuestos desde YPF a las grandes empresas, digamos, Carrefour, las grandes empresas, como también al ciudadano común a través del impuesto automotor y el impuesto inmobiliario. Realmente hay contribuyentes que son núcleos duros de incorporar, núcleos duros de cobrar. Para eso tenemos todas las acciones legales y judiciales que son importantes en la provincia. Pero hablar de un sector que genera, digamos, una evasión constante, tiene un procedimiento totalmente de malversación o de esquivos en el fisco, me parece, en términos personales lo digo, ser injusto con aquellos contribuyentes que están enrolados en la misma actividad económica y cumplen con los impuestos, ¿no? Siguen trabajando, licenciado, con los inspectores, haciendo controles en distintos lugares, en distintas rutas, ¿no? Absolutamente. Usted imagínese que nosotros, le hago una comparación rápida, de cada 10 pesos que la provincia recauda, 6 son provistos por la agencia. Es decir, nuestra responsabilidad de financiamiento del presupuesto y esta posibilidad de incorporar recursos a la provincia y eso sea afectados al presupuesto son absolutamente importantes. Usted, le doy los números, lo cual es el procedimiento, los resultados que hemos obtenido. Nosotros, el momento que el gobernador Celas asume la gobernación en el año 2003, la recaudación total de la provincia de impuestos propios era de 13.000 millones de pesos. Nosotros tenemos las proyecciones para cierre de este año, de acuerdo al presupuesto, en casi 33.000 millones de pesos. Estamos hablando de un crecimiento importantísimo en los recursos, donde la ciudadanía ha acompañado. Realmente, digamos, queda claro que estas actividades, estas políticas públicas que llevamos adelante, la ciudadanía está totalmente de acuerdo, más allá de la elección del domingo, en el pago de los impuestos. Nosotros hemos comenzado un mecanismo de mejora, es decir, de evitar este concepto de moratoria, de beneficios extraordinarios, como usted bien también explicaba al contribuyente hasta el día, si, que aquellos contribuyentes están en cuestiones puntuales, no pagan los impuestos. Nosotros hemos evitado las moratorias, hemos evitado las bonificaciones extraordinarias, y en ese sentido también hemos tenido un buen resultado. De 9 de cada 10 contribuyentes que se incorporan a un plan de pago lo pagan. Queda claro que la provincia no va a haber ningún tipo de tratamiento especial a cualquier contribuyente que incumple con sus obligaciones, en un contexto absolutamente de crecimiento económico, de un crecimiento inclusivo, de perspectivas económicas absolutamente positivas. Nosotros no vemos ningún tipo de necesidad de aplicar bonificaciones en exceso. Eso se vio reflejado en la recaudación de los regímenes de pago, y que de 9 de cada 10 estén al día con ese régimen, ¿no? Dibela, la última. Se está registrando ciertos movimientos en el gabinete de Daniel Scioli, también en caso de que en octubre, digamos, consagre a la presidenta de la Nación como ganadora, se va a originar un movimiento en el Ministerio de Economía de la nación con todo lo que eso implica, sabiendo que la provincia de Buenos Aires ha aportado muchas veces gente a la gestión de gobierno nacional. ¿Se sabe cuál va a ser su futuro? ¿Qué es lo que va a suceder en ARBA luego del 10 de diciembre? Si no supiera eso, sería un mago. No, la verdad es que la posibilidad de trabajar con el gobernador Scioli nos da tranquilidad y nos da total perspectiva de trabajar. Yo tengo funciones hasta el 10 de diciembre de este año, y si el gobernador considera que nosotros hemos hecho un buen trabajo y él nos quiere seguir apoyando, vamos a estar al lado de él y donde él considere que tenemos que estar. Bueno, Martín, le había dicho la última, pero un oyente manda un mensaje y pregunta, ¿por qué no aumentan el descuento por pago contado? Dice el licenciado. Ah, bueno, vamos a evaluar, pero es importante el descuento por pago contado y la verdad que nosotros lo que siempre tratamos de ver es que ese pago al contado que tiene el contribuyente por pago de término, digamos, que como lo llamamos nosotros, es un beneficio mejor que aquel contribuyente que no paga sus impuestos y que está incumpliendo beneficios.